Bien, pues ya estamos llegando casi al final de este programa, pero yo quisiera recordarle varios actos que vamos a tener pues ya en estos días. En concreto, seguimos todas estas tardes hasta el sábado inclusive celebrando el centenario en honor a Nuestra Virgen de los Dolores. 7:30 la celebración de la misa, a las 8 el ejercicio del centenario. Aunque el sábado será al revés por el motivo de la fiesta principal de nuestra hermandad. El domingo están todos invitados a ese pregón especial que vamos a celebrar en la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde, protagonizado por todos los anderos que cumplen los 10 años debajo del paso. Y bueno, pues nos hablarán su capataz, Marco. También uno de los anderos que cumple esos 10 años, Andrés Herrera Peña, nuestro secretario José Ruiz Morales, y introducirá el acto el vicehermano mayor Antonio Sánchez. Y de agradecer es, como hemos dicho, que nos acompañe esa tarde la agrupación musical Arroquia Martínez. Más cosas, ya la semana que viene, el domingo. El domingo será el traslado de los tronos, se irán haciendo el traslado de los tronos y la semana que viene pues se irán preparando pues eso, poco a poco las imágenes. Pero hay una actividad muy importante que yo quisiera comentarles brevemente, y es la celebración de los cursos cofrades, que como saben son obligatorios para aquellos hermanos que quieren serlo de cualquier cofradía de pleno derecho. Entonces, voy a indicarle exactamente que comenzarán el lunes día 22 en el centro parroquial a las 8 de la tarde. Lo organiza la cofradía del Cristo de la Columna y Azote, y el primer día lo estará a cargo la charla a cargo de don Miguel José Cano López, nuestro conciliario, que abordará el tema de la iglesia. Luego, el martes día 23, esa charla, digamos, estará más dedicada a la cofradía de la columna, pero también es muy ilustrativo que la compartamos el resto de cofradías, porque nos van a explicar, pues, por ejemplo, cómo se talla un paso, ¿no? Algo que también a todos nos entusiasma. El miércoles 24, bueno, y el martes esta charla estará a cargo de don Francisco José Verdugo Rodríguez, que es el diseñador y tallista del Paso del Cristo de la Columna. El miércoles 24, como les decía, la caridad dentro de la iglesia, charla que va a estar a cargo de Diego Jiménez Martínez, director de Cáritas Parroquial de la Asunción, y de Blas Pastrana Díaz, que es el subdirector de la misma. El jueves 25 tendremos el perdón como condición fundamental del cristiano, el sacramento de la confesión. Charla que abordarán las hermanas misioneras del Evangelio. Y por último, el viernes 26, simbología cofrade, el cortejo procesional y sus símbolos, charla que dará doña María Teresa Pajares, directiva de la columna y contracapataz del paso de nuestro Padre Jesús de la Columna y Azote. Entonces, bueno, pues ahí quedan los cursos que, como digo, no solo para los aspirantes a ser cofrades de pleno derecho, sino también para el público en general, para los cofrades, los hermanos en general, creo que será de bastante utilidad. Y bueno, pues ya cerrando definitivamente este programa, como viene siendo habitual, les voy a indicar cuál es el semanario del camino de Cuaresma que nos toca de aquí al próximo miércoles. Hoy jueves, día 18, debemos ser signo de amor. Dios ama a través de ti. Mañana 19, ve a misa y escucha atentamente la palabra. Acógela con humildad en tu corazón. El día 20, comparte tu experiencia de Dios con alguien. El domingo 21, reconoce tus propios errores. No tengas miedo hoy a pedir perdón. El lunes 22, busca la luz en tu cotidianidad. Redescubre cómo actúa Dios en tu vida. El martes 23, Convéncete de que nunca estás solo. El amor de Dios te cubre en cada instante. El día 24, nombra tus cadenas. Es el primer paso para librarte de ellas. Que tengan una buena semana. Un abrazo.